tal? Soy Federico Eloy. Y yo María Laura. Y estás escuchando Mystery Podcast. Bienvenidos a otra edición de Mystery Podcast. ¿De qué vamos a hablar en esta edición, María Laura? Hoy vamos a hablar sobre el Triángulo de las Bermudas. ¿El Triángulo de las Bermudas, María Laura? ¿Qué es eso? Es un triángulo imaginario, el cual se sitúa entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Melbourne, en Florida. Impresionante. También se conoce como el Triángulo del Diablo o el Triángulo de la Muerte. ¿Por qué es tan famoso esta zona geográfica, María Laura? Allí han ocurrido muchas desapariciones misteriosas de buques, aviones y de personas. Uno de los incidentes más raros y uno de los más conocidos ocurrió durante un corto vuelo a la isla del Gran Turco, cerca de las Bahamas. Uh-huh. Y María Laura, ¿tú nos podrías contar más o menos de qué trata este caso? Sí, el caso es el siguiente. Helen Cassio, experta piloto, piloteaba su nave y se aproximaba a la isla. La torre de control le iba facilitando las instrucciones. Mientras el piloto se comunicaba con la torre de control, describía la isla sin edificios, sin aeropuertos y la veía de forma selvática. Después de contactar varias veces, en una de ellas, Helen no respondió, aunque el canal de radio estaba abierto y los operadores de la torre escuchaban a la piloto decirle a su único pasajero que podría haber hecho una falsa maniobra porque debería estar en la isla de Turco, pero no veía nada. No había aeropuerto, no hay casas, no hay nada. Entonces, los controladores continuaron frenéticamente intentando entrar en contacto con la piloto, pero Helen no los oía. Posteriormente, recibieron la que sería la última frase que escucharon: no hay manera de salir de esto. Muy interesante ese caso que nos comentas, María Laura. Según testigos de la isla del Turco, cuando sucedió este hecho, afirmaron haber avistado la avioneta dando vueltas en círculo durante la isla por más de 30 minutos, hasta que esta empezó a descender y, bueno, en el momento que todo el mundo pensaba que la avioneta se iba a estrellar, la avioneta fue desapareciendo misteriosamente en el aire. Nunca se encontró la menor huella del avión, de la piloto o del pasajero. Increíble. ¿Puedes contarnos algún otro caso, Federico Lai? Bueno, sin duda el caso más famoso, o uno de los más famosos del Triángulo de las Bermudas, es el caso de vuelo 19. Este fue el evento que disparó la atención mundial y continúa siendo el más famoso caso de desapariciones en el Triángulo de las Bermudas, y que además inspiró la película Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. El misterio del caso del vuelo 19: eran aproximadamente las 2 de la tarde del 5 de diciembre de 1945 y una flotilla de 5 aviones Avenger de la Fuerza Aérea Estadounidense se preparaba para realizar un vuelo de rutina. El líder del vuelo era conocido como el capitán Charles Taylor, piloto de amplia experiencia. El plan de vuelo era de Florida a Bahamas y de regreso. La operación debería durar máximo 2 horas. Y a eso de las 4 pm, el aeropuerto de Fort Lauderdale intentó contactar al grupo sin lograrlo. El tiempo era claro y despejado, por lo que los pilotos no deberían tener ningún problema. Al contactar a Taylor, este reportó que su avión estaba presentando problemas y ninguno de sus instrumentos funcionaba. El procedimiento de estos casos es ordenarle al segundo oficial orientar al grupo y dirigirse a tierra firme. Pero todos los integrantes del grupo tenían el mismo problema en sus equipos. Poco después y hasta la fecha se perdió toda comunicación con el vuelo 19 y de inmediato se enviaron aviones y barcos de rescate, pero curiosamente también se perdieron en la nada. Nadie sabe con certeza qué es el Triángulo de las Bermudas, a pesar de la cantidad de estudios científicos realizados sobre los fenómenos de la zona. Lo único que se pudo llegar a comprobar es que en dicha zona los instrumentos electromagnéticos y electrónicos tienden a fallar. Por ejemplo, las brújulas, en vez de apuntar al polo norte magnético, apuntan al polo norte real. Esto es un hecho muy interesante. Nos indica que en el lugar aparentemente habría una fuerte actividad electromagnética que produce los fallos en los instrumentos de las aeronaves, ¿no es cierto?, y también de los barcos. ¿Cuáles son las distintas teorías que podrían explicar los distintos fenómenos ocurridos en el Triángulo de la Bermuda? Bueno, una de las teorías más populares indica que donde se encuentra el Triángulo de las Bermudas podrían encontrarse bajo el agua los restos de la ciudad perdida de la Atlántida. Esta ciudad podría contener algún sistema de pirámides o algún sistema electromagnético de energía que podría estar aún funcionando y podría ser lo que provoque los distintos fenómenos en Bermudas, ¿no es cierto? En 1983, una revista, Newsweek, especuló sobre la posibilidad de que en el fondo del océano reposaba una gigantesca pirámide que emitía fuerzas electromagnéticas, causante de las tragedias y desapariciones. De hecho, unos buceadores expertos aseguran que cerca de la isla de Bimini observaron en las profundidades una enorme pirámide de cristal que contiene otras tres pirámides más pequeñas en su interior. Eso es algo que me gustaría verlo. Y poder volver para contarlo. Otra de las teorías planteadas es que el Triángulo de las Bermudas sea un portal dimensional a través del cual las aeronaves y las personas desaparecen y acceden a otras dimensiones o realidades, las cuales también existirían en nuestro mismo espacio y tiempo. Increíble, ¿no? Muy interesante. ¿Conoces alguna otra teoría más, María Laura, que pueda explicar qué es lo que pasa en el Triángulo de las Bermudas? Sí, otra teoría un poco menos probable es que en el Triángulo de las Bermudas se encuentran extraterrestres, los cuales utilizan esta zona para hacer abducciones y llevar a cabo distintos experimentos con humanos y sus naves de transporte. Podría ser. Podría ser que no. Es una forma, dicen, de investigar nuestras tecnologías. Interesante. Las explicaciones que han dado muchos investigadores para las desapariciones van desde secuestros por parte de piratas modernos hasta el simple error humano. También existen especulaciones de que la zona esté situada por encima de un remolino o de un agujero en el océano, el cual se traga a los navíos y provoca los desperfectos en los aviones, lo suficientemente infortunados como para pasar exactamente por encima. Hasta la actualidad, hay registros de la desaparición de más de 70 embarcaciones y aeronaves, con lo cual el Triángulo de las Bermudas se convierte en el lugar con mayor cantidad de desapariciones en todo el planeta Tierra. Son pocas las personas que han tenido la oportunidad de estar en este lugar, sufrir algún suceso y pueden contarlo. Sí, hay casos en el Triángulo de las Bermudas que indudablemente no son tan importantes como los que mencionamos anteriormente, pero tienen la particularidad de que las personas han regresado sanas y salvas. Hay un caso de un carguero con un remolcador, el cual el carguero estaba atado con una cuerda al remolcador, y según los testigos que estaban, eran los navegantes, los pasajeros. Los pasajeros, los navegantes de esta embarcación, alrededor del barco se empezó a formar una neblina verde, se dejó de ver el horizonte y el remolcador estaba atado con una cuerda de más o menos 30 metros. Y a través de esta neblina, el remolcador pierde visual con el transporte, ¿no es cierto?, que era el que estaba atado al otro extremo de la cuerda. En un momento la tripulación pensó que la cuerda se había cortado y que habían perdido el barco, pero al tirar de la cuerda, esta seguía firme. Sin embargo, no se veía el barco del otro lado. Esto podría significar que, a pesar de estar unidos por la cuerda, el barco y el remolcador estaban en distintas dimensiones. La verdad no lo sabemos, pero es un hecho sorprendente que aconteció en el Triángulo de las Bermudas y que, por suerte, al disiparse esta especie de tormenta electromagnética, la barcaza volvió a aparecer y el navío y el remolcador pudieron continuar su viaje normalmente. Y los testigos volvieron para contarlo, ¿cierto? A diferencia de otros casos en los cuales vuelven a aparecer las aeronaves, pero como vos nos habías mencionado antes, María Laura. Sí, es como, es por ejemplo en el caso de un barco. Un barco de pasajeros, uh-huh. ¿Sí? Ha desaparecido, desapareció la gente, pero el barco volvió a aparecer tiempo después, solamente sin la gente. Como si no hubiese pasado el tiempo desde que había desaparecido y estaba todo en su lugar. Las mesas puestas, todo igual, solamente que no había gente. Interesante, o sea que esta gente en un momento estaba en el barco y en un momento dejó de estarlo. Así como de imprevisto, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo, todas estas cosas son las que, todos estos sucesos y datos que estamos hablando, son los que me hacen pensar a mí, por lo menos, reflexionar que lo que es el Triángulo de las Bermudas realmente es una puerta a otra dimensión, a otra realidad paralela, y que la gente no muere cuando entra se pierde en el Triángulo de las Bermudas, sino que accede a esas otras dimensiones y tal vez queden atrapados ahí, como es el caso de la avioneta, que sin duda veía una isla, veía terreno por debajo, pero bueno, era otro lugar, tal vez no otro lugar, tal vez otro tiempo, pero sin duda estaba en otra parte, ¿no es cierto? Bueno, creo que esto ha sido bastante interesante y bueno, tal vez en algún futuro mencionemos más casos del Triángulo de las Bermudas y posiblemente hablemos de algo muy relacionado a esto, que es la Atlántida, ¿no es cierto? Así es. Bueno, María Laura, despedinos. Si tenés algo más que agregar, lo agregás, y si no, será hasta la próxima. Nuestro próximo tema va a ser justamente sobre la Atlántida. Una de las hipótesis que tenemos sobre el Triángulo de las Bermudas es que esté la Atlántida sumergida en ese lugar, así que el próximo programa hablaremos de eso. Excelente, María Laura. Bueno, será hasta la próxima y bueno, saludos a todos.